Altos y Máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Río, ya estamos en el número 10 de nuestro conteo de las 12 máximas del 17 de julio de 1983. Y el video musical de la siguiente canción fue dirigido por Chris Gravin, que nos lleva dentro de un libro con un reloj en la portada para mostrar a la banda tocando en un estudio. También se los ve sentados en una sala de estar, compartiendo café de tazas personalizadas y un pastel en forma de reloj mientras se miran en la televisión. Estoy hablando del grupo Culture Club. Aquí está con Time Clock of the Heart. Tiempo, reloj del corazón. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en la siguiente canción encontramos a Simon Le Bon cantando sobre una chica que lo está volviendo loco, ya que siente que hay algo mal en su relación. Él dice que es tan fácil como una guerra nuclear. Esta canción fue grabada en 1982. Era la única canción nueva en la reedición de 1983 en Estados Unidos del álbum debut homónimo de la banda. Y también resultó ser el más exitoso. Vamos a escuchar a Duran Duran. Aquí está con ¿Hay algo que debería saber? Is there something I should know? Please, please tell me. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Y vamos a escuchar el único éxito Top 10 de Madness en los Estados Unidos. Gran parte del éxito de la canción se debió a su ingenioso video musical que funcionó bastante bien durante los primeros días de MTV. Esta canción ganó el premio a la mejor canción en los premios Ivor Novello de 1983. Aquí está el grupo Madness, Nuestra Casa, Our House in the Middle of a Street. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs, sister's saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el primer sencillo del grupo Calla Gugu, gran éxito en Inglaterra, y en este conteo número 7 del conteo de las 12 máximas del 17 de julio de 1983. Encontramos aquí al cantante Chris Hamill, a quien conocemos como Limahl, tratando de convencer a una chica para que se le abra a él. Del álbum White Feathers, aquí está Calla Gugu con Demasiado Tímido, Too Shy. We'll be right back. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. Yo soy Carlos Alberto Ríos. Sí, estamos en el conteo de las 12 máximas. Ya estamos en el número 6 de nuestro conteo. Y aquí hay una canción escrita por Ray Davies, el líder del grupo The Kings, quien escribió esta canción nostálgica sobre sus hermanas mayores a quienes les encantaba bailar. La canción describe cómo los chicos las llevarían a bailar, solo para sentirse frustrados al final de la noche cuando todo lo que obtendrían por sus esfuerzos y dinero era un beso en la mejilla. Del álbum State of Confusion, este es el grupo de Kings. Ven a bailar, Come Dancing. To stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to come and call. Why not come dancing, it's only natural. Another Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week. All for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row, and my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they they gave away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Michael Jackson escribió la siguiente canción, que puede interpretarse como un ataque enojado contra la prensa sensacionalista y otros que lo acosaron. Una lucha con la fama y ser incomprendido fueron temas comunes para Michael Jackson. Y en esta canción arremete contra quienes se aprovechan de él. Y como quiere decir en la letra de la canción, comen de ti, eres un vegetal. Escuchemos a Michael Jackson con Quiero comenzar algo. Wanna be starting something. De rock en español en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Todos los días presentamos la cápsula del rock en español incluida en las 12 máximas. Les voy a presentar una canción de 1986 de un trabajo llamado Entre el cielo y el suelo. Estoy hablando de Mecano. De pronto, de esas historias que uno escucha de Mecano, dicen que Nacho y José María vivían en el piso de abajo y en el piso de arriba vivía Ana Torroja y cantaba muy bonito. Y un día los dos hermanos le pusieron atención a cómo cantaba su vecina y se enamoraron de esa voz y dijeron que si algún día tenían un grupo musical, esa iba a ser la voz. Decidieron formar a Mecano y llamaron a la vecina, a Ana Torroja. Aquí está uno de los grandes éxitos de Mecano, Cruz de Navajas, aquí en las 12 máximas. Despídete. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición está una canción escrita por Cynthia Wild, quien escribió la letra, y Barry Mann, quien hizo la música. Este tema fue presentado originalmente para que fuera grabado por el grupo Earth, Wind & Fire, pero ellos decidieron no grabarla. De este tema se han hecho varias versiones, pero la que está en el puesto número 4 es la que hizo el brasileño Sergio Méndez con las voces de Joe Pizzulo y Lesa Miller. El título es Nunca te voy a dejar ir, Never Gonna Let You Go. Máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Y aquí está una canción escrita por Giorgio Moroder con Irene Cara en mente para cantarla. porque le encantaba lo que ella hizo con el tema principal de la serie de televisión Fama. Ganó premio Grammy en 1983 a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por su trabajo en esta canción. Escuchemos a Irene Cara, tema de la película Flashdance, What a Feeling. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición está una de las canciones pop más influyentes del reggae. Eddie Grant, originario de Guyana, tenía muchos grupos de pop y ska en Inglaterra y Barbados. Su primera banda, The Equals, tuvo 3 éxitos top 10 en Inglaterra en la década de 1960. Fueron la primera banda multirracial en encontrar el éxito en el Reino Unido. Este definitivamente es el éxito más importante para Eddie Grant. Hace parte de su álbum Killer on the Rampage, La Avenida Eléctrica, Electric Avenue. Now in the street there is fire. Shake Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for that kid. Good God, we gonna rock down to Electric Avenue. Importante en el conteo de las 12 máximas del 17 de julio de 1983 es para el grupo The Police, con una canción escrita por Sting en el mismo escritorio en Jamaica donde Ian Fleming escribió sus novelas de James Bond. En ese momento, la banda estaba en la cima de su popularidad y a menudo viajaba a lugares exóticos para poder trabajar de manera más efectiva. Cada vez que respiras, aquí está Every Breath You Take con el grupo The Police. We'll be right back. Every Breath You Take, cada vez que respiras, era el grupo The Police. Número uno del conteo de las 12 máximas del 17 de julio de 1983. Canción con la cual se despide de ustedes por esta noche, Carlos Alberto Ríos. Los invito a que se queden aquí, pues ya viene Julián Bustamante con Historias de los 80s. Nosotros nos encontramos mañana a las 7 de la mañana para las 12 máximas weekend. Cuento con ustedes. Para todos, feliz fin de semana. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. No hay nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historias de los 80 para volver a vivir. Por Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Sí, señores, es viernes y aquí estamos. Un abrazo muy especial para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio número 13 de Historias de los 80s para volver a vivir. Viernes de tertulia. Seguimos en acuartelamiento, en aislamiento, en encierro, pero no importa. Fin de semana es fin de semana. Viernes es viernes. Busquen algo con qué brindar porque la selección de música y el tema están de locos. Felicidades a todos los que nos escuchan por Veracruz Estéreo 93.5. 5 Medellín, la nueva generación. También a todos quienes nos escuchan fuera de Medellín y Colombia en veracruzestereo.com. Yo soy Julián Bustamante y aquí estaré hasta las 10 de la noche con muy buena música que he seleccionado con mi querido director de programación de esta emisora, mi querido Obando. Un agradecimiento muy especial para nuestro director general Gustavo Roldán y también a todo el diseño de producción maravilloso de este programa que está a cargo de John W, que vendrá a propósito después de mí para subir la madrugada de este viernes con muy buena música, con clásicos perfectamente mezclados con el señor John W. Gómez a partir de las 10 de la noche. Hoy en Historias de los 80s para volver a vivir en este viernes de tertulia, el tema hoy son las bicicletas, la cicla, la burra, la bici. Es un elemento que en nuestra infancia y nuestra adolescencia no podía faltar y era un regalo obligado en las navidades. Muchas formas de decirle y muchas marcas y modelos famosas de aquella época que marcaron toda una historia para nosotros y mientras crecíamos múltiples formas de montar combos de amigos, la gallada lista en nuestras bicis para salir de vueltón, pedalear incansablemente. ¿Cuál es la bicicleta o marca de sus amores? ¿Con cuál aprendió? En breve vamos a hablar de las marcas y de las miles de piruetas y caídas que sufrimos antes de volvernos unos expertos en el BMX barrial. Abrimos con 1983, muy buena música hoy. Owner of a Lonely Heart de la banda The Yes. Bienvenidos a este viernes de tertulia por Veracruz Estéreo, la nueva generación.